take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey, 60 minutos de estancia en antena para lo que viene a ser nuestro programa número 935 en este 14 de febrero del año 2022. En esta andadura radiofónica tenemos la oportunidad de charlar con Manu de la banda Porco Bravo, que nos viene a dar presencia de lo que es su último compacto llamado Somos. Lo están presentando a lo largo y ancho de la geografía estatal, por lo cual enseguida estaremos al pie del teléfono para que todo ello sea materializado de su propia voz. Ya sabes que en los controles y en la locución de nuevo DJ Jabato para amenizar lo que es estos 60 minutos de estancia en antena. Arrancamos, comenzamos y lo hacemos con la fantástica noticia de que los amigos de Desastre del barrio de Usera, junto a otras dos bandas más de rock nacional como son Básico y también Barracuda, se daban cita en la sala Revilight. Este pasado sábado, llenando 300 almas dicho lugar, y lo ponían patas arriba para demostrar que el rock sigue vivo y que estamos ahí. Por lo tanto, vamos a perseguir esa cometa azul, ese precioso color que queremos atrapar y que queremos estar siempre volando en nuestra cabeza. Ahí está sonando, se llaman Desastre, al comienzo de Odyssey. Agarrado una cometa azul. Ahí está sonando Desastre, guapa, guapa la fiesta que se hacía en el Revi. Nosotros anteriormente ya la arrancábamos y la comenzábamos ahí en sus locales, al lado de la señora Rosa, junto a Santi Pequeño Ternasco, que venían desde su ciudad, desde su pueblito, para charlar con nosotros y para presentarnos lo que es la historia de Asalto Mata Radio. Por fin me lo he aprendido, en la Tertulia Tabernera, programa colaborador de esa aventura y de esa y radio potente rock and rollera, junto a este nuestro programa en el cual nos encontramos aquí en Odyssey desde Alcalá de Henares. Un fuerte abrazo. Luego ya, pues bueno, turbulencias del barrio de donde solemos estar. Vamos a proseguir, vamos a hacerlo con más novedades. Bueno, más novedades. El disco Desastre ya tiene su tiempo, aunque no le sonaba mucho a Santi. Vale, vamos con Monastir y con lo que es esta banda de heavy metal que nos presenta en este Eterno Linaje, editado a través de Maldito Records, y que suenan para todos vosotros aquí en nuestra santa casa desde Alcalá de Henares, para disfrutar del metal que se gesta y que se fragua en nuestro territorio. Ahí están, para todos vosotros. Ahí está sonando esta banda heavy metalera, sonando para todos vosotros aquí en larrua.es. E informaros de que hoy mismo, 14 de febrero, se ponía a la venta las entradas nada más y nada menos que de Alice Cooper aquí en nuestro país. Van a estar actuando, como todos ya bien sabéis, en el Rockfest de Barcelona, ahí en el Parc de Can de Zam. Y luego, pues eso, bueno, eso será el día 30 de junio. Y el sábado 2 de julio estarán viniendo, atracando. Lo harán. Concretamente lo estarán haciendo en la cubierta de Leganés. Para disfrutar de Beautiful Neil, Alice Cooper, recuperamos una gran canción de sus tiempos que siempre seguirá sonando en nuestros programas. Ahí suena Poison. Ahí está sonando Verses for Neil, Alice Cooper, que está actuando ahora en un crucero fantástico, maravilloso, en el cual pues unos buenos amigos nuestros se han dado cita y por lo que vemos ahí por las redes sociales se lo están pasando a lo grande. Vaya, vaya elementos. Un fuerte abrazo y desde aquí saludos para Rasca, para la familia de David Toledano, ese pitufo grande, y que sigan disfrutando. Decimos las fechas, vale, que yo creo que me he liado. 30 de junio en el Festival Rockfest de Barcelona y el sábado 2 de julio, buena cita ahí en la cubierta de Leganés. Hoy mismo se ponían las entradas a la venta. Vamos a proseguir, lo vamos a hacer con nuestra banda invitada vía telefónica. Ellos son Porco Bravo, ya están sonando con lo que es este primer corte con el cual se abre lo que es su último compacto llamado Somos al Despertar. Ahí están sonando, se llaman nada más y nada menos que Porco Bravo. Estamos intentando localizar a Manu. Enseguida volvemos a intentarlo. Proseguimos con Condenados, sonando para todos vosotros a través de la Rúa.es. 20 minutos de estancia en antena total directo para este lunes 14 de febrero del año 2022. Ahí están sonando, se llaman Porco Bravo y contactamos con Manu. Hola, buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes, noches, Dabón. ¿Cómo andamos, tronco? Pues aquí en la carretera, lloviendo. Ah, es verdad, que volvías del curro, ¿no? Exacto, curro y una rehabilitación, que hemos tenido un accidente de tráfico y están haciendo ahí un ajuste para los conciertos. Uh-huh. ¿Por esa es por la razón que aplazasteis unos cuantos conciertos o no? No, no, que va, siempre fue por motivo de las restricciones. Ajá. No ha sido otro motivo, sino entre las salas, promotores y el grupo llegamos a un acuerdo de que no se podía mantener conciertos en esas condiciones y con esas restricciones. En muchos casos, ir a sitios sabiendo de que puedes llenar la sala e ir por la mitad de aforo no es justo. Ajá. A ver, es malo para todos, es mejor esperar un poquito. Exacto. Con estos tiempos que corren. Exacto, está la cosa muy complicada, pero bueno, vamos a ver si reactivando otra vez la gira por tercera vez podemos hacer algo. Ajá. A ver si podemos ir a los sitios donde quieren ver al Porco y el nuevo disco. Sois una banda que lleva ya varios años funcionando, pero para nosotros es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros, Manu. Entonces, pues así, a modo resumen, una historia de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este Somos. Bueno, pues en un principio el grupo era una válvula de escape entre cinco personas que solo sabía tocar uno, que nos tiramos mucho tiempo sin pillar una formación sólida a consecuencia de encontrar un batería. Y cuando encontramos, bueno, para que veas, el primer concierto que dimos, el batería duró ese concierto, hasta que encontramos otro, grabó la maqueta y también se fue. Después ya empezaron a aparecer los hermanos Montilla, Javi en una primera instancia que estuvo unos años, tuvimos un parón de un año y entró su hermano. Y a partir de que entró su hermano, Pulpo y Asier, en el 2009 es cuando empezamos a tener la suficiente constancia, tanto en grabaciones de discos como de girar con ellos y tocar sin problemas y con una formación estable. El primero que hicimos no lo grabó toda la banda que giró con él, que se llamaba Soul, que se quedó un poco en maqueta, que es 2009. Después grabamos el Grow 2011, grabamos el Porco Bravo homónimo, que pasa que la gente lo llama de oro y cuero porque es un formato que teníamos muy parecido a un ampli, un Marshall. Uh-huh. Y después sacamos La Piara. Durante la grabación de La Piara, Pulpo se empieza a encontrar bastante mal y le diagnostican cáncer. Previamente Capilla nos había echado un capote sustituyéndole, hoy en la formación, y también tuvo percance así en la mano, también le sustituyó, falleció Pulpo, yo iba a ser padre, Línez, que formaba parte de la familia de Porco Bravo en el equipo, encargada del Merchant y también pareja de Asier, enferma de cáncer y fallece. Antes de morir nos pide que si podíamos girar y sacar ese disco que estuvo haciendo Asier mientras que ella estaba convaleciente en una guardilla. Asier estuvo a su cuidado, también estaba operado él de la mano, que fue otro de los motivos por los que paramos, la paternidad mía. Y sacamos adelante el disco vía crowdfunding y cumplimos nuestra palabra de sacar el disco en honor a Nines y a Pulpo y empezar a girar. Lo que pasa que ya empezó la cosa bastante complicada porque el fin de semana que entrábamos a llevar los instrumentos al estudio declararon el estado de alarma. Así que todo ha sido muy convulso y como noticias y reseñables que el disco lo teníamos que sacar por un crowdfunding. Y ha sido lo que nos ha salvado de que este disco se hubiera quedado en el cajón, porque la situación de la pandemia nos afectó muy directamente a la banda. O bien con trabajos, ERTES, yo soy autónomo y me dedico a la hostelería y hemos sido muy castigados. Pues, así es, con lo de la mano también no tuvo una buena rehabilitación y grabó como buenamente pudo y le costó coger la forma y bueno, con las circunstancias de la vida que te van dando y tú vas sorteando como buenamente puedas. algo que también sucede muy a pie de calle, o sea, es decir, a la gente también le pasan estas cosas, ¿no? Y es lo que ha hecho que este disco, ha habido gente pues que en una primera instancia no lo tenía muy, yo qué sé, muy al tópico típico de Porco Bravo, de fiesta, sexo, drogas y rock and roll, sino pues que nos ha pillado en una época de parón y de que había buenas noticias, que era el nacimiento de sobrinos e hijos y enfermedades y estados de emoción emocional y tal, de traumas sociales. Y Manu, ¿siempre habéis cantado en castellano? Manu. Bueno, parece ser que Manu se nos ha ido, pero que ahora enseguida lo recuperamos. Ahora, Manu, que se nos miraba por ahí el sonido. Te recuperamos. Yo te preguntaba, ¿siempre cantando en castellano? Sí. Hemos hecho alguna versión en inglés, pero siempre hemos cantado en castellano. ¿Lo tenéis claro desde el comienzo? Hombre, yo intento cantar con lo que sueño. Podría hacer alguna vez algo en gallego, porque soy de familia gallega, pero es que tampoco sé euskera. que no lo descartamos, ojo. Porque hay integrantes que son vascoparlantes, ¿no? Escaldunzarras, se diría. Así que sí, no descartamos nada, pero en las circunstancias es que la manera de componer no sale en castellano. Sí, no hay ninguna intencionalidad a hacerlo de otra manera, a no ser que surja de manera espontánea. ¿Quién se encarga de escribir las canciones? Porque bueno, me hablabas de vuestra época más rebelde. Si la banda tiene pues eso, una trayectoria de unos 15 años, a los momentos actuales en los que vivimos, que pues nos va cambiando a todos el escenario de la vida. Sí, en este disco en concreto ha sido trabajo obra de Asier, básicamente. Mientras que nosotros dimos el último bolo, que hicimos el Pulpo, que es homenaje a Pulpo, en el 18, mira, va a ser recientemente aniversario, el 16 de febrero falleció Pulpo en el 2017, hicimos el 2018 y fue nuestro último concierto. Tardamos un mes en volver a ensayar, pero en ese periodo de tiempo, Asier con una mano jodida, empezó a enredar con el Pro Tools, que ya tenía unos ligeros conocimientos, pero la necesidad agudizó el ingenio y nos vino en un corto margen de tiempo, pues igual con 20 canciones. Es más, hemos grabado, hemos sacado un disco de 10, hemos sacado 14 canciones del estudio, que era la primera vez que hacemos algo tan largo. Y en este ha sido un trabajo hecho en cuerpo y alma por parte de Asier. Hemos colaborado en la medida de lo posible, pero vamos, es que a mí cuando me llegaban las canciones hechas, digo, colega, es que no te puedo tocar ni una coma, es que está de puta madre. Es que poco te puedo decir que lo que dice la canción lo transmite y es muy, muy identificativo por mi parte. Yo no puedo cantar una cosa con la que no me identifique, también es cierto, ¿eh? O que me llegue. Y en este caso, todo lo que me trajo no pude tocar. Hay algo que he podido tocar, pero vamos, palabras. No hay una línea de letras que yo haya cambiado, un verso, una estrofa, para nada. Y que, bueno, dentro del mundo de Asier, ¿qué nos quería contar, qué nos quería transmitir en estas últimas letras? Y una curiosidad, porque habéis editado 9 temas, se han quedado 5 por ahí guardados, ¿saldrán en algún momento? Sí, estamos en ello. Lo que pasa que la circunstancia de sacar un disco en estas condiciones, después de lo vivido, pensábamos que iba a ser fácil. Y ojo, que no tenemos queja de las ventas ni de nada, pero si no puedes girar con normalidad, es bastante complicado. Sobre el tema de las letras y demás, pues hay una situación de la que no puedes esquivar, que es el desarrollo de la ausencia de pulpo y enfermedad. La enfermedad de Nines, pareja, hermana y miembro del equipo y familia de Porco Bravo, una persona a la que conozco yo desde los 14 años con relación personal, familiar, emocional, que ha sido parte de mi vida y que ha hablado pues de ese periodo de tiempo, ¿no? Y de que esa etapa la que hemos tenido desde el 2016, que sacamos un disco y diagnostican la enfermedad a pulpo, hasta el 2020, que pasa todo esto, las letras son muy reales y fidedignas de lo que hemos vivido. Así en primera persona, porque estaba al cuidado de su pareja y que ha transmitido la cruda realidad. El dolor, la nostalgia, el optimismo, porque también hay algo de esperanza, también habla de mi hijo, de su sobrino. Hay una canción que se llama Quiero Creer, que habla de los que se marchan, de los que están por marcharse porque están enfermos y de los que acaban de llegar. Y es en realidad una canción que habla de todo, como el propio título, ¿no? De que esto es lo que somos y que somos canciones que hablan pues de todas las vicisitudes de la vida. Del dolor, del amor, de la nostalgia, de la esperanza, de la muerte. Uh-huh. A lo mejor la etapa más negra, ¿no? Por todo lo que me estás contando, sí, que ha vivido Porco Bravo. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Yo he vivido una etapa diferente porque he sido padre y bueno, yo estoy disfrutando de lo malo que aporta esta situación de pandemia y de restricciones, es que disfruto más de la familia. ¿Sabes pero cambiar los pañales? Sí, hombre, yo soy en máquina, tío. A día de hoy, si veo la oportunidad con mi sobrina y me dice mi cuñada, venga, cámbiale, yo le cambio, no tengo ningún... No me ha dado nunca ningún tipo de, vamos, de reparo. No tengo, y cuando hubo biberón, y vamos. Me gusta mucho la crianza, disfruto mucho de ella. Uh-huh. También aprendo mucho, ¿eh? Es decir, que hay ciertas cosas que das por hecho y tu hijo te enseña por pequeño que sea. La vida es una enseñanza constante, es un aprendizaje. Como lo que es la propia música, ¿eh? Yo de la música disfruto cada vez más. Y uno de los motivos es pues que no paras de aprender. Es una gozada constante. Es un día nuevo. Y hay gente que puede valorar mucho lo de los conciertos en directo y tal. Para mí ensayar y sacar temas nuevos me parece algo indescriptible y que me colma. Uh-huh, claro. El acostarme con una canción que ha traído Asier y que no se me escapa de la cabeza y me levanto al día siguiente con esa canción que ha traído. O sea, para mí es algo vital y que solo me aporta cosas positivas. Uh-huh. Claro, tú lo vives desde esa perspectiva, al igual que otros que hacemos radio o otras funciones y estamos todo el día dándole a la cabeza. Efectivamente, efectivamente. Lo importante es estar activo y creando. Y sobre todo, algo que te ayude a estar bien contigo y con tu entorno. De la manera que puedas expresarte, todo es bueno. A mí todo me parece, lo creativo, todo me parece cultura. Uh-huh. El nombre, totalmente significativo y que llama la atención, Porco Bravo, ¿cómo surge? Pues Porco Bravo, yo soy el único, bueno, ahora Gelo, el bajista que ha entrado por Chelu, tiene su difunto padre era gallego, pero yo toda mi ascendencia, son gallegos, soy hijo de gallegos, de negocio familiar era gallego, vendo productos gallegos, hablo gallego también, o sea, cuando entrábamos en los bares, pues ahí viene el jabalí, lo dije un día en un bar junto a otro colega, Pachi, el de los panis, que dijo que Porco Bravo era jabalí en gallego, lo escuchó el Cebu, uno de los fundadores de la banda, le pareció que representaba bastante de la idea que teníamos con lo que tenía que ser el rock and roll y así nos hemos ido dando poco a poco el diseño de la banda. Y así os ha acompañado el jabalí este, pues siempre. Sí, sí, sí. Nosotros los conciertos los vivimos con muchísima intensidad y nos vamos exactamente como un jabalí por el monte. Hablando de conciertos, aquí en Madrid, en la capital, estáis a finales de mes. Efectivamente, el 26 de febrero en Pernico con Sonotones, que no tenemos el placer de conocerles personalmente, pero del primer trato y cuando les comentamos para compartir cartel, me parece que va a ser una noche excepcional y ojalá que sea repetible, si no en Madrid, en nuestra casa o donde buenamente se pueda, porque nos parece una gente acojonante. Sí, sí, si estaban ya locos hace años, pues imagínate ahora. Bien, bueno, genial, nos gusta la locura. Háblanos, más conciertos, porque bueno, unas fechas, lo que veíamos ahí en vuestros carteles, en vuestras redes sociales, que se aplazaban, pero que volvéis a reactivarlas. Sí, sí, lo que se aplazó con Torrelavega, empezamos este viernes 18, el 19 nos vamos a Logroño, el 18 en Torrelavega, en la Asociación Cultural Octubre, el 19 en la Sala Fundación de Logroño, que tenemos ahí una buena cuadrilla de porcos y porcas. Nos vamos a la semana siguiente, que vamos al Soho, en Burgos, tocamos con los peluqueros de Punset, el día 25 viernes, y el 26 en la Copérnico. Después, el día 4 de marzo, nos vamos a 4, Zaragoza, en la Sala López, y el 5 en Castellón, en la Sala Tal. Después el día 11 en Valencia, de 16 toneladas, con Barney Carajillos, Gel, y el día 12 en Lleida, creo que en el Café Teatre, con las Ramperades. Y el 25 viernes en la Sala Gon en Oviedo. Y eso así confirmado. Ahora, en una primera instancia, tenemos pendiente Soria en el Cielo Gira. Y bueno, puede que salga algún concierto más, pero no lo tenemos nada determinado y cerrado, porque ahora reprogramar y compaginar otra vez horarios y tal va a ser complicado, pero bueno, todo es hablarlo, y como la gente que tenga intención de ver a Porco Bravo en su ciudad, intentaremos y haremos todo lo posible por ello. ¿Cómo puede saber más la gente de vuestra trayectoria a través de las redes sociales? ¿Dónde os pueden ver? A nosotros, en lo que es redes sociales, tenemos bastante cancha, lo que es en Facebook, y hemos empezado hace un tiempo en Instagram, porque quien llevaba las redes sociales antes era Pulpo. Y hemos metido un poco de mano, pero a mí personalmente me parece un suplicio. Me parece un auténtico suplicio. Tenemos un canal de Telegram, que la gente también se va apuntando, que se llama Porco Bravo, y es un trabajo. Es que es un trabajo que hay que dedicarle tiempo, y a mí se me hace cada vez más y más duro. Entiendo que son necesarias, como el canal de YouTube y el spot y todo, pero se me va haciendo duro. Y esas son las redes que tenemos en principio. Y eso es lo que ahora mismo se me ocurre, la verdad. Manu, yo había puesto para el arranque del programa, hasta que contactaba contigo, Al despertar y también algo de Condenados. Me imagino que todas estas canciones son muy vuestras, y me gustaría que tú eligieras una que te llamase la atención para finalizar la entrevista. Pues hay una canción que sale un poco del típico rollo de Porco, que se llama Corazón Negro, que a mí me mola. Me mola mucho. Y la letra es de Podri, de Ratzinger, que me parece yo creo que de los grupos más trabajadores que hay en todo el estado, a nivel vídeos, discos, conciertos, gente que vive por y para la música de manera, vamos, en cuerpo y absoluta alma, y que como letrista me parece, vamos, con diferencia, de lo mejor que hay en el estado. Hay una frase muy mítica que dice así, es de Podri, y es que hace magia con las palabras. Y esta canción es una de ellas. Pues con ella nos vamos a despedir. Y Manu, ¿algo que no te haya preguntado? ¿Algo que quieras decir al personal que nos está escuchando? Pues que está siendo muy complicado que la gente vuelva a las salas, que ya lo era antes, que nosotros intentamos hacer todo lo posible por recuperar el circuito de salas y todo, y que poco a poco esperemos y deseamos de que se recupere la cierta normalidad, porque sin ir más lejos, el 18 de diciembre que tocamos en Bilbao, el check-in de aforo que controlaban los de la sala, más las entradas online y lo que vimos nosotros de ventas, faltaban 250 personas. Entiendo que la gente lo deje todo para última hora porque no se sabe cuánto puede dar un positivo y también lo que fue el pasaporte COVID, pero que hay que intentar en la medida de lo posible, que yo entiendo que todo el mundo tenga sus circunstancias, salvar el circuito de salas, porque el día que se acaben las salas no va a haber nada. Y de festivales no creo que sea el circuito que deba haber en octubre o septiembre a mayo aquí en el norte o las zonas de costa, que es donde más complicado se está haciendo todo esto. Y que viva el rock and roll, la música y alabado sea el bro. Muy bien, Manu, pues un saludo y que haya muchísima suerte y que tengamos Porco Bravo por muchos años, ¿vale? Y que tengáis también vosotros una larga trayectoria, y gracias a todas las radios que nos echan un capote, a todos los grupos en los que estamos en esta liga. Muchas gracias por vuestro trabajo y por vuestro esfuerzo. A vosotros, un fuerte abrazo, ¿vale, Tronco? Un abrazo, salud y rock and roll. Por supuesto, Corazón Negro, ahí están sonando Porco Bravo. Sigue llegando responsablemente Dios. Ahí está sonando, se llaman Porco Bravo, ya en el sprint final del programa, su nuevo disco llamado Somos. Si tienes oportunidad de ir a verles, no te lo pierdas, rock and roll del bueno, y aquí en la capital del reino, acompañados por una banda amiga, Sonotones, que también les conocemos desde hace mogollón de años. A los Porco Bravo nos suenan y hemos disfrutado con ellos. No me viene a la mente, ah, vale, ahora sí, la banda de Motociclón, El Loco de Roberto, esa botella de Resoli que se bebieron en Radio Jabato junto a Los Trance. Ahí conocemos a Roberto, tenían algún disco compartido con Porco Bravo, y donde se juntaban los locos del centro con la gente sana del norte del país. Vamos a proseguir, lo vamos a hacer con Guerrilla Urbana, y lo hacemos con este, su nuevo disco llamado Destrípate. Sonando para todos vosotros, banda de punk rock que le dan mucha, mucha caña al estado. No tienen pelos en la lengua, eso me suena a chiste, y más en el Día de los Enamorados. Ahí están sonando para todos vosotros, Guerrilla Urbana. Parió la perra negra, alumbrando unos puertos, con solo dos patas y dos cinco ni pelos. Plumas les crecieron al ganar en un peso. En un abrir de ojos eran córvidos rastreros. A los españoles con la foto de la indignidad, que es la foto del gobierno de la nación junto a todos los enemigos de España, terroristas, golpistas, separatistas y comunistas totalitarios. Ahí está sonando Guerrilla Urbana, que no se cortan una cala. Estas bandas que nos recuerdan aquellos tiempos de la UPA Lumbreiras, festival que desgraciadamente pues se dejó de hacer y que no sabemos si en algún momento volverá, aunque lo dudo. Vamos ahora con El Copper y con lo que es este Trubador Antisocial. Escuchamos lo que es su último disco y aquí nos dejan lo que es este corte que viene a llamarse Mil razones de dejarlo, depende del qué, ¿vale? Así que ala, ahí vamos. Cuando pierdes el camino y muere el porvenir, cuando un tiro hiera el sentido y ves que todo nubla, salta al valla, sales de casa, arrasarás con todo. Y en tu frío, ronco invierno, estado transitorio. Hoy de nuevo sangrarás, perpetuando en una barra las heridas que despuntan y no cierran ni con grapas. Hoy de nuevo pensarás mil razones de dejarlo, tu destino en la cuneta de la frustración. El infierno esos labios con su veneno dentro. Las caricias, arañazos que van curtiendo el cuerpo. Y los ojos se han cerrado, el corazón ha muerto. Hoy de nuevo sangrarás, perpetuando en una barra las heridas que despuntan y no cierran ni con grapas. Hoy de nuevo pensarás mil razones de dejarlo, tu destino en la cuneta de la frustración. Ahí está sonando el Cooper. Vamos a proseguir, lo vamos a hacer pues con algo anecdótico, o por lo menos para mí, el nuevo disco de Tommy Lee, que participa en un radio televisivo. Bueno, ya sabéis que Tommy Lee es el batería de los Moldy Crew y que siempre le ha gustado hacer historias diferentes paralelas a su trayectoria en la banda de glam por excelencia de estos macarrones. Así que Tommy Lee, escuchar, flipar dentro de lo que es este compacto llamado Andro. Escuchamos este Caribbean on Player Paint. Te vas a quedar loco. Con la colaboración de Mikey Avalon. Ahí está, Tony Lee. Pues eso, Tommy Lee, y ojo, que te he puesto de las mejores. Vamos a concluir, vamos a despedirnos y lo vamos a hacer con nada más y nada menos que con Power Game, con ese disco que saldrá a la venta a mediados del mes de marzo a través de Pure Steel Records, y con él nos despedimos. Escuchamos este Twins Might. Disfrutando para todos vosotros aquí en Radio Odyssey, desde la Universidad de Alcalá de Henares. Fin de semana completo. A ver qué tal se presenta la siguiente, ¿vale? Semana dura y ala, a disfrutar. Hasta la próxima. ambition, no.